Esta es nuestra región. Sus gentes. Sus historias. Sus sitios. Y estas son las cosas que pasan. Una mañana caminaba por el centro de la ciudad y una mirada triste y perdida detuvo mi paso. Era un perro que estaba acostado en el andén y ocupaba toda su extensión ancha. Miraba la calle sin mirar un punto fijo, solo miraba la profundidad de aquel paisaje. Las personas advertían su presencia porque debían bajar del andén para poder continuar el camino. Sin embargo, nadie miró sus ojos, nadie acarició su cabeza. Ese perro tal vez alguna vez tuvo un nombre, pero ahora es, como muchos en esta ciudad, un animal más que sufre la indiferencia del hombre. En Popayán, en los últimos años, ha aumentado el número de animales domésticos que deambulan por las calles buscando comida. Estos animales, por causa del abandono o del maltrato por parte de sus dueños, se someten a las adversidades de la calle y sobreviven gracias a la ayuda que algunas personas están dispuestas a brindarles sin esperar nada a cambio. Es el caso de la Fundación Voluntarios Animalistas, a cargo de Diana Marcela Santa Cruz, que hace 2 años se ocupa del asunto por medio de la educación. Bueno, la Fundación Voluntarios Animalistas, pues es una entidad sin ánimo de lucro, de derecho privado. Se constituyó en el año 2012, pues con la intención de ayudar a los animales que están en la calle, o de educar en la tenencia responsable de mascotas y de realizar jornadas de esterilización. Nosotros ya llevamos trabajando un largo tiempo con otra fundación, entonces nosotros en ese camino aprendimos que la solución al tema de la sobrepoblación canina y felina, la solución de fondo es la esterilización. Entonces nosotros decidimos enfocarnos en el tema netamente de esterilizaciones, de educación y esterilización. Con eso se empieza a mitigar el problema y se empieza a reducir la población canina y felina, pues que por ejemplo en Popayán es abundante. Al igual que las fundaciones Vida Animal y Voluntarios Animalistas, hoy en día hay muchas personas en Popayán que se están ocupando del problema de abandono y maltrato animal. Es el caso de la Fundación Ángeles de Paula Pinilla, que acoge a gatos en situación de calle que luego encuentran amor en un hogar que los adopta. Todas estas personas trabajan sin ánimo de lucro y es el amor por los animales lo que los motiva a ponerle el pecho al asunto. El proyecto Comedog llegó a la ciudad por medio de un grupo de animalistas que hace unos años hacían jornadas de alimentación y ahora deciden instalar comederos permanentes en diferentes puntos de la ciudad. Y fue gracias a la donación de 6 personas y al compromiso de Joyería El Dorado con el proyecto como se logró instalar el año pasado el primer comedog en la ciudad, donde muchos perros desde entonces encuentran alimento todos los días. Viviana Valencia, integrante del proyecto, asegura que es el amor por los animales lo que los motiva a seguir adelante. Porque uno anda con alimento en la moto, una libreta en la moto y si lo ve, uno se baja, le da. O si estás comiendo en algún lado, uno saca el bolso y le da. Pero pues solamente comen y ahí al otro día. En cambio ellos tienen un sitio donde llegan y salen. Tenemos una que le pusimos canela. Y desayuna en la Joyería El Dorado y almuerza en el depósito norte. Se camina toda la ciudad y en La Pamba les ponen en una oficina de desmovilizados. La señora allá afuera le pone la coquita con agua a los perritos. De allá nos mandaron una foto de ella comiendo allá. Si bien, gracias a estas personas, los animales cuentan hoy en día con la defensa de sus derechos, es lamentable que el Estado no se ocupe del problema, ya que no se invierte ningún dinero para la alimentación, esterilización y lugar de paso de estos animales abandonados. Tal como lo confirma Óscar Velasco, veterinario a cargo del área animal de la Secretaría de Salud, quien comenta que no hay fondos que permitan una intervención directa en el asunto. Por lo tanto, se trasladan los reportes de abandono a las fundaciones de la ciudad y los reportes de maltrato a la policía. Actuamos de acuerdo a un alineamiento del orden nacional. Y los recursos que mandan para el programa de zoonosis son para promoción, prevención. Dentro de algún programa que hacemos, algún programa que es lo de vacunación, podemos colocarlo a atención de quejas sanitarias y en algún caso hacer algo con los animales abandonados, capturados, tirados en la calle. Pero no entra un rubro específico del orden nacional a los departamentos y municipios para que digan, este rubro está para que atiendan todos los animales maltratados. No lo hay. Desde enero de este año, Popayán cuenta con el servicio de la Policía Ambiental que se ocupa de las denuncias por maltrato animal. En lo que va del año, la oficina ha atendido 450 casos de maltrato entre felinos, caninos y equinos, asegura Diana Millán, patrullera encargada del área animal de la Policía Metropolitana de Popayán. Tanto Diana Marcela Santa Cruz, de Voluntarios Animalistas, como Viviana Valencia, del Proyecto Comedoc, coinciden en que a Popayán le hace falta conciencia frente a la problemática y que mientras los animales sigan siendo considerados objetos, sus derechos seguirán siendo violentados. A las convocatorias que se hacen ya dentro de la fundación, como te decía, somos un grupo grande de personas. Sí, hay bastante personal, sin embargo, a veces no todo el mundo es tan constante por el tema de que la fundación exige tiempo, disciplina, y también toda la fundación conlleva como una evolución física, moral y hasta espiritual o psicológica. En este capítulo de El Informático los acompañó María del Mar Forero y Kevin Meneses. Los esperamos en una próxima emisión. Estas son las cosas que pasan en la región, con sus gentes, sus sitios, sus historias.